gracias a la asistencia de las empresas, hemos tenido 4 empresas que han presentado a esta apertura de sobre. Vamos a evaluar esto, pero hasta ahora, por lo que estamos viendo, todas han cumplido con los requisitos. Después vamos a pasar a la evaluación más minuciosa de toda la documentación y obviamente las empresas van a poder tener toda la información de acuerdo a lo que ellas han podido adjudicarse y los ítems, siempre evaluando el precio más bajo establecido de acuerdo a norma, ¿no? ¿Cuáles son los insumos? Bueno, nosotros hemos hecho una licitación para compras de insumos odontológicos por un monto de 52.675.50 de boliviano. Esto para proveer de insumos odontológicos a 5 centros municipales de primer nivel. Entre los principales que tenemos para el trabajo de tanto promoción y prevención de salud oral en todos nuestros centros municipales. Entonces esto es lo que hemos licitado el día de hoy. Se han presentado 4 empresas el día de hoy. Bueno, se evalúa conforme a ley todo lo que las empresas deben cumplir en procedimientos, que son certificados de control de calidad, autorizaciones para comercialización, certificados BINORCA de comercialización y todo lo que pide la reglamentación para que los productos odontológicos y los insumos sean pues de óptima calidad para el servicio.